me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso de IMPA. ¿Cómo les va? Sí, te voy a rectificar. Buenos días no son. Lluvia, estamos mojados acá, nuestros cabellos chorrean agua, nuestros pies están mojados, así que buen día no es. Pero bueno, acá estamos. Así es. Bueno, llueve en la ciudad de Buenos Aires. Se ve que en la comuna de Pilar más que en otras. Hoy es miércoles 21 de agosto. Y aquí estamos. Querida, yo salgo más tempranito de casa. Acá estamos en este día miércoles, ¿no? Bueno, todavía continúan las vibras del encuentro de medios alternativos de la red que hemos tenido en Jujuy. Así que este fin de semana largo. Así que este Enredando las Mañanas va a estar teñido de esa actividad tan importante para nosotros y para los medios, ¿no? Y además porque fue en Jujuy. ¿Y qué vamos a tener en el día de hoy? Vamos a empezar con Jujuy. Así es. Vamos a empezar con Jujuy, vamos a charlar con Roberto, de Radio Pueblo, que ha sido la radio anfitriona. Parece que fue muy buena anfitriona. Bueno, después vamos a... ¿Qué nos cuenta Roberto? Sí, políticamente, además se expresó mucho en todos los paneles, en todos los talleres, se expresó que estaban parados los compas que participaron en un lugar que había habido una gran revuelta como el Jujeñazo. Así que vamos a empezar pidiéndole su primera impresión a Roberto de Radio Pueblo Jujuy. Después, bueno, como las radioescuchas sepan, o tal vez no, son semanas de mucha conflictividad en el gremio docente. Ayer y hoy, paro de universidades nacionales, convocado por el Frente Sindical Universitario, pero además, ADEMIS, la semana pasada también paró en esta movilización que se hizo porque... Esta va a ser la nota, lo que la pandemia nos dejó, que es el concepto de esencialidad. Entonces tiene una media sanción. Muy engañoso. Muy engañoso. A la hora de poner sos esencial, a la hora de cobrar. No sos esencial y a la hora de mejorar las condiciones de trabajo tampoco. Que también hacen, ¿no?, a la tarea docente. En algunos lugares de Ciudad de Buenos Aires estamos con aulas superpobladas, donde es muy difícil enseñar, es muy difícil aprender, falta de bancos, bueno, infraestructura deficiente, y todas las etcétera. En otras provincias, ¿no?, también hay conflicto en la docencia. Ahora, este fin de semana veíamos por las redes, Atende Neuquén, bueno, que estuvo varios días ahí la puerta de la gobernación, porque, digamos, quiere sentar al gobernador a discutir las condiciones, y es un gremio fuerte, y en otras provincias también. Así es, así que por un lado el tema de la esencialidad, por otro lado esta fuerte versión en Ciudad de Buenos Aires del proyecto del Ministerio de Educación, donde se quiere virtualizar ciertas áreas de la educación, hacer un sistema medio raro de créditos. Bueno, así que vamos a hablar de todo eso con Matías Diademis. Diademis, perfecto. Después vamos a comunicarnos con una vieja conocida de los miércoles, la compañera también de la red allá de la agencia Timbó de El Chaco, y es la compañera que nos trae la buena noticia. ¿No? Así es. Hay una resolución judicial, pero vamos a dejar que nos la diga Diana, la compañera Diana. Después, ¿vamos con qué? Después tenemos la columna gremial con la compañera Eva, que nos va a contar un poquito la situación de la interna sindical. Así que también seguramente esté bastante nutrida esa columna, porque bueno, tiene muchas novedades del gremio del comercio, sí, y de las condiciones laborales y bueno, y ciertas, sí, cuestiones bastante horribles que han ido pasando por ahí. Y vamos a cerrar en forma arriesgada, como nos gusta a nosotros tomar riesgos, volviendo. Vamos a empezar con Jujuy, vamos a terminar con Jujuy, porque allí hoy hay una conferencia de la comisión organizadora del encuentro pluri que se está organizando para octubre allá, y entonces vamos a charlar con Carla y alguna otra compañera ahí de la comisión organizadora de Jujuy para que nos cuente cómo van esos preparativos, porque en octubre volvemos a Jujuy, ¿no? Así es. Así que bueno, un poquito eso es lo que va a circular en este Enredando. No sé si les compas atrás del cristal quieren saludar. Sí, muy buenos días. Acá estamos, todo bien. Todo funcionando ok. ¿No llueve ahí? ¿No llueve detrás de los cristales? Sí. Pero igual funcionan ok. Bueno, eso es distinto de supervivencia, ¿eh? Es necesaria la lluvia también. Y sí, eso es cierto. Así que bueno, un saludo para todos los compas de la red de medios alternativos. Vamos a un separador, un poquito de música y charlamos con Roberto. Hola amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en fastline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de tu suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Buscando la excusa perfecta, la letra perfecta para antes de irme. Honrando a mi estirpe, ahora que han encontrado a Marte. Uranio en Irán, la cosa se está poniendo interesante. Pero yo no más vine a despedirme, aunque pronto vendrán a prohibirme que hable. Y pienso resistir, qué diablos, no vine aquí por los rublos. Vine a pulírmelos como sin nada, tú dame más ritmos que me los cabalgo. Así que se salga, toda esa mierda me suena de algo. Verde, esmeralda y blanco, te lo dejo fresquito del campo. Si me pillas un día que me arranco, te activo zonas cerebrales que ni siquiera tú sabías. Umbrales que nunca debiste pasar, deja que ver. Venga, déjate llevar a este universo que tan solo yo sé llegar. Y agárrate bien que viene en curva. Por el tiempo que hemos dedicado emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolucionado, 10.000 oyentes bien usados. Son un ejército, son un ejército. que el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico, todo parece desértico. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Los dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos a estar enredando las mañanas del día miércoles 21 de agosto. Son casi, estamos pisando las 10 y cuarto y vamos a hablar con Roberto, que es nuestro compañero de Radio Pueblo, que nos va a contar qué pasó en el encuentro de la Red de Medios Alternativos, ¿verdad? Así es, pero antes de empezar a charlar tenemos que asegurarnos que Roberto está del otro lado. Estimado Roberto, ¿estás ahí? Estoy acá, las escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Maravilloso. Te vamos a pedir que grites un poquito más para que lleguen esas ondas hasta acá, hasta el cuarto piso de IMPA. Aunque nos imaginamos que estás un poco cansado, pero feliz, ¿o no? Así es, un poco cansado, pero bueno, ya recobrando energías de lo físico, porque después todo lo que fue el encuentro, uno se llena de energías hermosas. La verdad que este 18 encuentro que se realizó acá en Jujuy, el balance que hacíamos es que nos dejó con muchísimas energías positivas, cargadas de muchas cosas, de proyectos y de articulaciones que queremos hacer a futuro. Y la verdad que lo valoramos un montón. Esto nos ha dejado, obviamente, muchísimas ganas de seguir impulsando este trabajo comunitario, alternativo y popular que hacemos los medios desde acá, desde Jujuy, desde todo el país, desde todos los territorios. La verdad que esta hermosa red que integramos, que conformamos, da cuenta de un laburo de muchos años y que cada vez es más grande y sigue creciendo. Contarles que en este encuentro también se hizo el renombre de la red, ¿no? Sí. O sea, sacamos la nomenclatura nacional para dejarla como red de medios alternativos, y eso va en concordancia, digamos, con todas las cuestiones y reivindicaciones que tienen los pueblos indígenas de todos los territorios de nuestro país y sí, del mundo, y ¿no? Específicamente en Jujuy, porque no es sacar una letra o poner una letra, ¿no? Ha sido motivo de discusión y sobre todo de poder reflejar lo que la misma red y otros compas de medios comunitarios han estado, y sobre todo comunidades, han estado peleando tanto. Te contaré, estimado, que bueno, que estuve vía internet escuchando paneles y eso, y a mí lo que me quedó, seguramente que vos nos vas a precisar mucho más, es cómo en digamos, en todos esos paneles conversatorios y en el desarrollo de ese encuentro hermoso que tuvieron y supieron organizar, porque eso hay que decirlo, hay que saber organizarlo. Bueno, en todo ese desarrollo lo que yo observé es que se colaba en todas las intervenciones y paneles el jujeñazo que ustedes tuvieron el año pasado, ¿no? Cómo se colaba en las participaciones, en los invitados, etcétera, etcétera. La verdad que ese gustito me quedó como una conquista muy importante para la red. Sí, tal cual, para la red y para los pueblos, ¿no? Yo un poco en el panel, cuando se comentaban en distintos momentos, ¿no?, lo que pasó con el jujeñazo, y decíamos, bueno, lo pedagógico de la resistencia, de la lucha, que realmente nos encuentra y nos une, ¿no?, para defender nuestros derechos, defender nuestros recursos naturales, defender nuestra cultura, nuestra identidad. Y eso era como lo más valioso, digamos, que llegamos a las conclusiones entre todos, ¿no?, de que realmente fue algo muy, muy mágico. Empezamos el encuentro con sahumadas, digamos, o sea, como siempre en línea del respeto de nuestras comunidades indígenas, ¿no? Que en varios paneles también no solo salió el jujeñazo, sino también el rol de nuestras identidades, cómo juega eso también a la hora de comunicar, que muchas veces hay como un estereotipado de representaciones sobre periodistas o comunicadores que suelen ser como hegemónicos, responden a ciertos estándares, y que muchas veces no va en línea con lo que son las identidades indígenas. Y eso también es algo que se destaca, porque es como la diversidad cultural, la diversidad de identidades que nos pone, que nos enriquece y que nos hace crecer, ¿no? Y la verdad que esto de cómo hacer comunicación, de estar en lugares como muy importantes cuando hay resistencias populares, rebeliones, revueltas, la importancia de los medios alternativos, comunitarios y populares es crucial para defender esos derechos, para estar colaborando con la difusión, masificando todo el reclamo y sobre todo rompiendo el cerco mediático que muchas veces se arma para que las comunidades o las personas queden aisladas, ¿no? Así es. Sí, ¿qué tal, Roberto? Te queríamos preguntar un poquito en función a esto que vos comentabas y bueno, y este tema que atravesó también el encuentro. Me imagino que entre las tantas luchas que tienen las comunidades allá, que son parecidas a muchas de las luchas que tienen las comunidades acá en la provincia de Buenos Aires y en algunos lugares de Ciudad de Buenos Aires, está el problema con el territorio, ¿no? ¿Cómo se está viviendo allá este asunto de las luchas territoriales, más que nada vinculadas al litio, ¿no? Sí, no solamente, digamos, el movimiento extractivista que hay por parte de multinacionales que ingresan al país, sino también por ahí de la clase inmobiliaria, de negocios inmobiliarios que vienen de organizados por terratenientes históricos de acá, de Jujuy. Nuestra provincia tiene más de 400 comunidades, entonces los reclamos por el territorio son muy variados. En estos momentos hay una fuerte lucha y resistencia de las comunidades de la Quebrada de la Puna por la extracción de litio y otros minerales, ¿no? Y esto hace que, bueno, estén en constante alerta para defender el agua y la vida. De hecho, en septiembre se va a hacer una cumbre acá en Jujuy también para en defensa del agua, ¿no? Entonces, es constante y sistemática, digamos, la defensa de los pueblos campesinos e indígenas, porque bueno, también durante el encuentro, por ejemplo, una comunidad campesina de acá, de Los Alisos, la comunidad de Tuscapacha, estaba sufriendo un intento de desalojo, y la verdad que, bueno, así van saliendo un montón de cosas, digamos, o sea, la defensa es constante, hay que estar atentos, digamos, a todas estas problemáticas que bueno, que muchas veces van en complicidad de la justicia local, donde no hay un real respeto a los derechos de los pueblos indígenas o de las comunidades campesinas, o sea, ni decir de que no se respeta la consulta libre previa informada, los papeles de las titulaciones de las tierras tampoco, digamos, o sea, como hay comunidades que todavía no pueden tener su personería jurídica, y ahora en el contexto en el que estamos a nivel nacional con la desaparición por ahí del INAI o de los, ¿no?, las secretarías o direcciones que trabajaban en derechos de pueblos indígenas y campesinos, la verdad que se recrudece mucho más. Así que, bueno, es eso, digamos, una defensa constante ante el avasallamiento de los derechos, y que, bueno, los medios alternativos y populares y comunitarios estamos ahí expectantes, porque claro, digamos, la prensa hegemónica, los grandes canales que pertenecen a grupos empresariales y a la aristocracia jujeña, no obviamente no los ponen en agenda. Entonces, es crucial que apoyen esos reclamos y los visibilizan. Así es, Roberto. Te estábamos escuchando acerca de los contenidos que pasearon por este encuentro, ¿no? Te queríamos preguntar ahora desde otro ángulo, es decir, desde el ángulo de cómo el... ¿Se nos cortó? ¿Sigue? ¿Estás ahí, estimado? Hola. ¿Nos estamos escuchando o no? Parece que no. Me parece que se... Está... Ah, perfecto. Ahora retomé. Perfecto. Robert, queríamos cambiar el ángulo y nos contabas del contenido, digamos, que se deslizó por todo el encuentro. ¿Cómo es para una radio comunitaria, Radio Pueblo, poder... ¿qué tareas se dieron para poder organizar y ser los anfitriones de ese encuentro? Porque es la otra cara, ¿no? Uno puede tener extraordinarias pensamientos, experiencia y demás para llevar adelante un encuentro, pero además hay que tener manos, pies y corazones. ¿Cómo fue esa tarea organizativa que hizo que ustedes pudieran garantizar eso? Bueno, en la parte de la logística previa del encuentro, la verdad que fue, bueno, sí, es como en todo trabajo que requiere recibir gente de otros espacios, de otras provincias. La verdad que fue bastante laboriosa la tarea. Hemos tratado de poder también compartir con otros espacios que nos han ayudado. Por ejemplo, en la comida, lo que eran los almuerzos, lo hizo un grupo de mujeres, las aucasisas, que están juntando fondos para el encuentro plurinacional, que es acá en Jujuy. Y después nos han ayudado unos comedores de la Biblioteca Niños Pájaros, que, bueno, nos han ayudado un montón con el tema de la cena, de las comidas. Y bueno, y después nuestro equipo de Radio Puebla Full, nosotros somos 11 personas, o sea que somos poquitos, pero bueno, estuvimos ahí al pie del cañón todos activando. Y previo, obviamente, a todo este encuentro, se hizo la distribución de comisiones en todo lo que fue la red de medios alternativos, donde teníamos una comisión de difusión y comunicación, una comisión de talleres y paneles para definir, bueno, toda la grilla de invitades para el encuentro. Y bueno, y la de finanzas, que era justamente para recaudar fondos. Así que la organización fue bien colectiva. Todo el encuentro, la verdad que ha tenido un desarrollo hermoso, porque hemos puesto cada uno y cada una y cada una todo para que así sea, ¿no? Y se concrete. Bueno, estimado, desde el otro lado, bueno, se vio, se pudo palpar de alguna forma esto que nos estás diciendo, que había detrás del escenario, que hubo, que se preparó, porque, bueno, se vio extraordinario, muy enriquecedor, no lo puedo decir. Estimado, bueno, vamos terminando ya. ¿Querés comentarnos algo más, Robert? La verdad que, bueno, agradecimientos, ¿no? O sea, como parte de todo lo que fue este encuentro, conocer personas de otros territorios, de comunidades, de otras provincias, de otros medios. La verdad que en el contexto en el que estamos, la verdad que es para destacarlo. Es un golazo que hayamos podido hacer este encuentro en un contexto tan horrible del gobierno de Javier Milei, donde sabemos que arremete contra todo, ¿no?, nuestros derechos y nuestras militancias. Así que la verdad que es celebrar, agradecer y seguir juntando fuerzas, porque como también ha salido en el encuentro, esto es una bomba de tiempo, y el pueblo argentino, las comunidades, todas vamos a resistir, y en algún momento vamos a dar vuelta esta situación horrible que nos están haciendo pasar, con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza e indigencia, con el desguace a servicios públicos de salud, educación, instalando y promoviendo el egoísmo, el individualismo, ¿no?, la apatía. Y sabemos que vamos a dar vuelta a esta historia, vamos a seguir construyendo desde todo lo que hacemos, comunicación comunitaria, alternativa y popular. Vamos a seguir construyendo esperanza, vamos a seguir construyendo resistencia, vamos a seguir construyendo amor. Y para eso estamos, y vamos a seguir apoyando todos los reclamos que hagan falta y visibilizándolos, porque sabemos del lado en el que estamos, sabemos quiénes somos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por difundir esto también. Al revés, estimado, nos quedamos con tus últimas palabras y les mandamos un abrazo. Las gracias las damos nosotros porque han sabido hacer ese encuentro en el contexto que nos estuviste relatando, horrible, bueno, y que además plantea un camino y una alternativa para seguir comunicando en este contexto. Así que a todos y a todas las y les jujeñas compañerites de allá de Radio Pueblo, les mandamos un abrazo inmenso. Gracias, compa, un abrazo enorme. Estamos en contacto. Chau. Chau, chau. de lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Scarface Johansson, creo que el mundo es mío y me dan ganas de cuidarlo. Lo que la gente ignora, yo solo quiero pintarlo, porque conozco el tiempo y sé cómo pararlo. Yo creo que tú sabes que no me la suda tanto, porque me encanta el fuego, pero me estoy quemando. Mi alma se agarra fuerte, de abajo están tirando, y el que me tira foto a la vez me está tirando. Y claro que tengo armas, te lo digo, soy Scarface, pero en mi versión me voy pa' Atlanta con la Pfeiffer. Y todos me llaman como me puso mi madre. Ya no hay tiempo ni pa' ti, ni pa' ti. Llama el combo y nos vamos por ahí a partir. Lo que hables tú de mí me da igual. La, la, la, la, la, la, la, la, hasta el final. Ya no hay tiempo ni pa' ti, ni pa' ti. Llama el combo y nos vamos por ahí. Que habían sido una gata y un canario. Tenían todo atado, pero siempre hay varios chivatos que te venden por un medio. Se dio el caso, nos vimos arrecidos al raso, pero nadie se lo toma hoy tan en serio. Pero nadie hoy tan Johansson, tan katana, tan ni con miseria. Hemos montado la feria con cuatro tablones que hemos encontrado por el camino. Hemos invitado a todos los vecinos que hemos encontrado. De nada pedimos, de todos tenemos papas y vino. Y celebramos que estamos vivos y por el camino lo hemos encontrado. La, la, la, la, la, hasta el final. La, la, la, la, la, la, la, la. Ya no hay tiempo ni pa' ti, ni pa' ti. Llama el combo y nos vamos por ahí a partir. Lo que hables tú de mí me da igual. La, la, la, la, la, la, la, la, hasta el final. Ya no hay tiempo ni pa' ti, ni pa' ti. Por ahí a partir. Lo que hables tú de mí me da igual. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este segundo bloque del Enredando las Mañanas de este día miércoles 21 de agosto, son las 10:35, y vamos a hablar ahora con Matías de Ademis a propósito de esta media sanción vinculada a esta, a la llamada ley Finocchiaro, que obliga a las escuelas a abrir los días de paro. Matías, ¿estás en línea? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, los escucho bien. Bueno, queríamos hablar un poquito con vos porque sabemos que Ademis estuvo muy activo, vinculado a este nuevo proyecto que tiene media sanción, donde en cierto modo se obliga a que la escuela no cierre los días de reclamo gremial, ¿verdad? ¿Esto es así? Sí, exactamente. O sea, es una medida impulsada, ya venía siendo tomada en cuenta desde cuando estaba el gobierno anterior. Digamos, ya había sectores que venían levantando la bandera de esto de la esencialidad, que no es más ni menos que eso, terminar con el derecho a huelga, dejar que castigar al que quiera luchar, digamos, ¿no? En ese sentido, nosotros nos manifestamos nuestro más firme, ¿no?, oposición a esto, nuestro más firme repudio, y bueno, pero avanzaron con la media sanción, así como decís vos. Claro, y esto va de la mano, porque es algo bastante paradójico, porque por un lado se considera la educación como servicio estratégico, esencial, no se puede cerrar las escuelas, el personal directivo tiene que garantizar como ciertas guardias, pero por otro lado, y si miramos un poquito la ciudad de Buenos Aires, en algunos sectores de la educación hace años que no hay titularizaciones docentes, ni hablemos del salario, ¿no? Sí, pero por supuesto, el salario es la principal variable de ajuste, tanto del gobierno nacional como de la ciudad, como de todos los gobiernos, ¿no? Y una cuestión de una cantidad de cuestiones que nosotros venimos poniendo, denunciando, manifestándonos, haciendo asambleas y poniéndolas también cuando son las reuniones con el gobierno, que abren, ¿no?, las instancias de reunión, que tienen que ver con desde la infraestructura escolar, el cierre, directamente el cierre de escuelas nocturnas, de cursos en escuelas nocturnas para adultos, ¿no?, donde va población generalmente bastante, población trabajadora, población vulnerada, que le cuesta muchísimo estudiar. Bueno, ahora estamos en situaciones donde hay cierre directamente de cursos en CENS, fusiones de cursos. Lo mismo a nivel inicial, ¿no? Los jardines, es el sector de la educación en la ciudad de Buenos Aires donde la matrícula más alta es la privada, ¿sí? Claro. 60 contra 40. Y en ese marco están cerrando y fusionando salitas donde hay una baja matrícula, ¿no? Como el gobierno, en lugar de ponerse al frente de esa, de decir, bueno, hay que incrementar la matrícula, promocionemos nuestros jardines, ofrezcamos vacantes, no, todas esas cosas, ¿no? Y podríamos hacer una lista, un sinfín de cosas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde...? Porque también esto va de la mano con una campaña de miedo que se agudizó en estos últimos meses, muy ligada al acercamiento ideológico entre, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, entre Jorge Macri y el gobierno de Milei, que tiene que ver con esta idea de nos van a rajar a todos. O sea, en la educación somos todos ñoquis y nos van a rajar a todos. ¿Cómo ven ese termómetro entre las compañeras y los compañeros docentes? Y que evidentemente debe ser también un impedimento, o por lo menos una dificultad al momento de organizarse para movilizar, para pelear por algún derecho, y demás. Y nosotros los debatimos siempre en nuestras escuelas, donde tenemos delegados, donde vamos, donde llegamos con los materiales y demás. Y bueno, también hay bronca, digamos, ¿no?, contra este tipo de medidas, porque los compañeros y las compañeras saben muy bien, no hace falta que le expliquen, ¿no?, por la televisión, de ahora en más sos esencial, ¿no? De ahora en más queremos que este sector, que es un sector muy dinámico, siempre lo fue el sector docente, un sector dinámico en cuanto a las luchas, a la organización, directamente quitar esa posibilidad, ¿no?, de organizarse y demás. Pero después hay que aplicar este tipo de cosas. Nosotros también a eso ponemos ahí un punto de análisis. Hay que ver también, nosotros creemos que la docencia no se deja, no se va a dejar, ¿no?, apabullar por este tipo de cuestiones. Cierto es lo que decías vos, que los directivos tienen que organizar por una cierta parte de la planta funcional, que garantice, digamos, las clases, ¿no? Eso como una forma clara también ahí de meter una división entre la planta funcional de una escuela, de los compañeros, ¿no? Claro, poner laburantes contra laburantes, digamos. Exacto, claro. Exactamente, exactamente. Y entre las cosas que también circularon estos últimos días y estas últimas semanas, medio entre las cuerdas, ¿no? También está como, no sé si es un proyecto, pero sí es una idea que en algunos espacios educativos estamos viendo ciertos movimientos, relacionada como al achique del gobierno de la ciudad de ciertas ofertas presenciales y lo que parecería ser una transición a la virtualidad. ¿Ustedes qué saben de eso? ¿Cómo lo están trabajando? Sí, también, sobre todo en escuela media, es lo que ellos plantean es más bien para un sector de la escuela media de tercero, cuarto, quinto año, y también para los profesorados, ¿no? Que es otra variable de ajuste y de ataque ya del gobierno de Larreta, pero con la misma línea del gobierno de Macri, ¿no? Cerrar los profesorados, vaciarlos, en virtud de ellos, ¿no?, de presentar a la UNICABA como la solución a esto. Y bueno, la virtualidad es una de las cuestiones con las que avanzan en ese sentido para ir contra los profesorados, ¿no? Y también un poquito para precarizar y flexibilizar aún más el rol docente, ¿no? Porque si yo puedo enlatarte una materia, no sé, te enlato la materia que sea, y después, en cualquier caso, si la materia se acompaña de un taller y demás, las semanas de taller iré el docente, pero es un contrato basura, digamos, por 2-3 meses. Sin duda. O por, digamos, solamente para esa actividad puntual. Sí, sin duda, sin duda. Ahí, en esas cosas, hay que poner hincapié. No es lo que le interesa, es una mejora en la educación, no les interesa la calidad educativa o cómo progresar en ese sentido, sino el punto es flexibilizar, el punto es siempre achicar, que la clase te la den, no sé, desde México, desde Estados Unidos, cualquiera, que le pagan menos. Y bueno, entonces, a ese camino ellos quieren ir, y a ese camino nosotros que vamos a resistir, o seguimos resistiendo, ¿no? Matías, a propósito de lo que nos estás diciendo, vamos a seguir resistiendo, que estamos hablando de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, bueno, este medio proyecto también a nivel nacional. ¿Qué conocen ustedes de las docencias en el conjunto del país? ¿Han estado peleando? Bueno, en este mismo momento te comento que ya vienen de 4 semanas con la asamblea de 2.500 docentes, 3.000 docentes, corte de ruta, movilización en la provincia de Neuquén, por ejemplo. Está en Aten, claro, Aten, sobre todo el Aten Capital, que, bueno, es una gran pelea que están dando. ¿Por qué cuestión? Porque les quieren implementar el presentismo como variable salarial. O sea, el presentismo que conforme gran parte del de la composición salarial. Exacto. Cosa que en la ciudad lo tenemos, por ejemplo, y lo hemos resistido, y bueno, ellos están en pie de lucha contra esta idea de que el docente tiene que ir a trabajar incluso enfermo, incluso con familiares enfermos, bueno, liquidar también una parte de una vieja conquista del estatuto. Sí, y además también, digamos, con esto que te escuchábamos y con esto que nos venís contando, también de a poquito, por lo menos lo que se ve post-pandemia, es que de a poquitos han ido instalando ciertas iniciativas que van vaciando de gente los establecimientos educativos y también no permitiendo la posibilidad de encuentro, ¿no? Porque la escuela también es un lugar de encuentro de los laburantes, de los estudiantes, y es un lugar de, bueno, puesta en común de qué luchas queremos llevar adelante, cómo nos vamos a organizar, y es todas estas medidas de, por un lado, desgaste del grupo laburante, de poner laburantes enfrentados entre sí con las conducciones escolares o con también la sociedad o con los grupos de estudiantes, también hace que de a poquito la escuela deje de ser ese territorio de la compartida y de la conversación para, bueno, transformarse en un territorio de paso, ¿no? Como si fuese una estación de tren, digamos, que la gente pasa y, bueno, y siga, ¿no? Sí, sí, sin duda. La idea... y bueno, la idea propia de sociedad del individualista, ¿no? Que de nada que sea colectivo, de nadie que se involucre con otros y con otras y con otros para luchar, para organizar, para decir que sí y que no. Bueno, este tipo de sociedad, bueno, una de las patas de la que donde lo quieren implementar también es la escuela. La escuela no se salva de este proyecto macro en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores y con todos los trabajadores. Claro, la escuela es el laboratorio donde se van construyendo los individuos dentro de 2 o 10 años, qué individuo vamos a tener. Por eso, a lo largo de todo lo que nos estás contando, Matías, lo que se me pasa por la cabeza es también, además de los salarios, de los sujetos que llevan adelante esta educación, es un poco, el tema de la educación, el plan educativo, ¿no? Porque a eso apunta, un plan educativo puede bancar la inteligencia artificial y que desde China te estén dando clases o desde, qué sé yo, Hawái. Pero hay otros planes educativos que no resistirían esa falta de sujeto y, como dice acá Úrsula, esa relación y ese lugar de encuentro, ¿no? O sea, pone, como decís vos, pone en cuestión, más allá que el salario del docente, más allá que la mera el mero dinero, ¿no? Es un problema muy grave y yo supongo que también en ese tipo, qué tipo de educación, también los hermana a ustedes, docentes de los jóvenes más jóvenes, con la docencia que se pretenda también en las universidades, ¿no? Es un proyecto educativo general. Sí, sin dudas. Es como modelo de sociedad, ¿no? Totalmente... Que parte de la escuela, pero que aparece en distintas aristas de la sociedad. Pero el eje común, creo que el eje organizador y que tienen ellos es el tema del ajuste, ¿no? A ver dónde podemos hacer que haya algo menos, que haya... Y también el disciplinamiento. Y como decía vos, ¿no? El tema del disciplinamiento social, lo vemos patente en la calle, en las movilizaciones, en la construcción mediática... de lo que intentan instalar, ¿no? Todo el tiempo. Sobre eso creo que, bueno, tenemos que estar obviamente muy alerta, muy alertas y ofrecer un contradiscurso y una contrapedagogía, me parece, en ese sentido, de lo que nosotros pensamos. Así es. Y una última, Matías, ¿cómo están viendo, ustedes que tienen una visión más panorámica, digamos, cómo están viendo la situación de los comedores en las escuelas, de los insumos para garantizar las viandas y demás? ¿Cómo está esa situación? Y el tema de los comedores es como en todos lados, ¿no? El tema de muchos más chicos se acercan a la mañana desesperados por el desayuno porque se fueron a dormir sin comer, o que necesitan un segundo plato, y los almuerzos que ofrecen las escuelas, por ejemplo, jornada completa, dejan bastante que desear. Se basa más que nada en carbohidratos y la carne lo menos, ¿no? Entonces, pero así todo, bueno, nosotros vemos mucho eso, el tema de los chicos que están... cada vez con más necesidades, por la crisis, porque su papá se quedó sin trabajo y porque en casa no alcanza para hacer 2 comidas al día. Entonces, en ese sentido, cada vez es mayor, ¿no? La pobreza y el hambre directamente, ¿no? Y así no se puede aprender, claramente. Es muy difícil, ¿no? Claro. Así no se puede aprender. Bueno, Matías, te agradecemos un montón esta conversación y seguramente retomemos este contacto las próximas semanas, porque lo que se ve es que se vienen meses de mucha pelea del gremio docente. Sí, sí. Así que ante todo, bueno, nosotros con los métodos de la asamblea y demás, convocar siempre abierta, la asamblea abierta a toda la docencia para decidir. En un tiempo estaremos haciendo una asamblea y viendo qué medidas tomar, ¿no? Así como el otro día hicimos un paro cuando se trató en el Congreso la ley de esencialidad, bueno, en el marco del paro, la movilización, la lucha y la organización,

Originalmente la columna de Chaco en el Enredando se hacía en Radio Semilla. Después, bueno, no sé qué pasó. Capaz que me necesitaban en otras radios, pero bueno, siempre les extraño. Te exportamos porque necesitábamos divisas. Ah, y bueno, ¿viste cómo es? A veces se regalan nuestros tesoros. se mal venden. Pero se mal venden nuestros tesoros. Sí, pero sí. Siempre estás acá, escrita en letras de molde, acá en las paredes de Semilla. Ah, muy bien. Igual, como bien sabemos, el Enredando es un trabajo colectivo de todas las radios, así que estamos todos juntos, todas juntas, en un grupo donde intercambiamos información, donde construimos colectivamente. Así que yo siempre me siento parte de todas las radios que lo hacen. Pero por supuesto, estimadísima, y te cuento que este Enredando lo empezamos llamando obviamente a Radio Pueblo, a Jujuy. Estuvimos charlando con Robert sobre sus impresiones de este encuentro número 18 de la red. Así empezamos este Enredando. Y mirá vos. Sí, tuve la fortuna de estar, así que estuve ahí con el compañero y bueno, con todos y todas quienes integramos la red, así que muy, muy hermoso, muy necesario también, y muy fuerte ese encuentro. Sí, yo lo miramos por internet y la verdad que daban unas ganas impresionantes de estar allí, ¿no? Así que estarás muy fortalecida, te imaginamos, digamos, con mucho músculo. Y vos ya volviste a tu Chaco. Sí, volví inmediatamente después, al otro día, como tenía que ser, hubo buenas noticias. Recibimos la noticia de que a partir de la denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentina, a partir de la denuncia penal a la mafia del desmonte del Chaco, se había dictado, la jueza Nirenberger, la jueza federal, había dictado una medida cautelar que detiene por 3 meses los desmontes en Chaco. Así que, bueno, estuvimos ahí en la asamblea de Somos Monte, pudimos hablar con Enrique Viale, abogado de esa asociación, con Nora Jiménez, de Conciencia Solidaria, de Somos Monte, que siempre está trabajando en la parte jurídica. Y, bueno, buenas noticias después del encuentro. Sí, parece que fuiste a buscarlas y nos la merecíamos, y sobre todo, viste, es muy importante, yo calculo, para todo el Chaco esta noticia hoy, y ojalá que se propague por todas partes, porque eso da energía para seguir la pelea, que seguramente va a haber que continuarla todas las horas de todos los días, ¿no? Sí, recién empieza esta pelea, esta nueva etapa de la pelea. Ajá. Diría yo. Como sabemos, y siempre hablábamos en la columna cuando la hacíamos en Radio Semilla, ahora cuando estamos en Radio Roja los lunes, seguimos el tema porque nunca abandonamos, ¿no?, los territorios. Los desmontes en Chaco son gravísimos. En nuestra provincia es una de las provincias que más desmontan. En el Gran Chaco es una de las provincias que más desmonta del planeta, nos comentaba Enrique Viale. Es el segundo bosque más importante de América Latina y tenemos el problema del ordenamiento territorial de la ley de bosques, que no se actualizaba desde el 2009, y Somos Monte luchaba para que esa actualización de la ley que protege a los montes, a los bosques en general, sea actualizada como corresponde, ¿no?, con la participación ciudadana, con la participación comunitaria de pueblos indígenas, de comunidades campesinas criollas que viven en ese monte. Y bueno, eso nunca pudo pasar. Sabemos que todos los gobiernos han hecho negocios que impiden, ¿no?, que nuestro bosque sea protegido y que están generando los desastres ecológicos que estamos viviendo, el ecocidio en general. Así. Entonces, a partir del, para hacer un resumen de lo que sucedió este año, el 30 de abril se aprobó con el cambio de gobierno, ahora el gobernador es Esdero, Capitanich ya se fue, se aprobó la actualización de una forma totalmente irregular en la madrugada del 30 de abril. Pudimos participar de esa sesión que fue escandalosa realmente en las cosas que decían los diputados, las diputadas, en lo irregular, lo ilegal de lo que presentaban, y finalmente se aprobó. Por esta razón, la Asociación de Abogados Ambientalistas decidió hacer una denuncia penal. Voy a nombrar algunos y algunas de las que están imputados, denunciados en realidad: Hernán Alavax, el actual ministro de Producción de Chaco, que es la máxima autoridad ambiental de la provincia; Luciano Olivares, que fue subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de Capitanich y de Pepo; Atlanto Oncheruk, que es diputado provincial por el Frente de Todos, vemos todos los colores, ¿no? Y empresario del transporte forestal; Miguel Ángel López, exdirector de Bosques de la provincia; Ana Victoria Upaluk, que es empresaria maderera y carbonera; Adolfo Eduardo Upaluk, empresario maderero y carbonero de Los Frentones; Juan José Bergia, legislador del NEPAR, su propio partido, que maneja la Reserva Megosochi, conocida por la explotación irracional de madera a través de un intendente que es Senor Cuellar. Esta medida es una denuncia penal. Anteriormente no se había hecho eso. ¿Cuáles son los fundamentos de la denuncia? Esta Asociación de Abogados Ambientalistas denuncia que hay defraudación contra la administración pública, conforme el artículo 173, inciso 7 del Código Penal argentino, ya que se han otorgado permisos de desmonte ilegal y se han recategorizado parcelas de madera de manera fraudulenta, ¿no? También se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, casos de falsedad ideológica de instrumento público tipificados en el artículo 292 del Código Penal, entre otras cosas que no les quiero aburrir, pero para que sepamos por qué y cómo se puede fundamentar una denuncia penal a esta mafia que incluye empresarios, empresarias y funcionarios públicos. Sí. Bueno, ahora la causa está en el juzgado federal y recibimos esta primera buena noticia. Pudimos hablar con Enrique Viale, que justamente se encontraba en Resistencia, y también con Nora Jiménez, que lleva adelante junto a Pablo Fernández Barrio, otro abogado de Somos Monte, patrocinantes de Somos Monte, una acción de inconstitucionalidad de esta ley 4005R, que es la que actualiza de forma muy irregular e ilegal el nuevo ordenamiento territorial de la ley de bosques, perdón. Diana, bueno, mientras te escuchábamos nos diste un montón de data y uno piensa cómo estos compañeras y compañeros han podido recopilar tal cantidad de datos, pero digamos, inmediatamente uno se puede responder que es que hay una pelea, hay un desarrollo de pelea y de intentos de frenar y de resistir, y eso te da muchos argumentos, ¿no? Vas conociendo a cada uno de estos personajes. Impresionante el prontuario que has descrito. Exacto, por eso, bueno, Somos Monte desde el 2019 viene haciendo esta lucha, viene recopilando información, denuncias de la gente que vive en el monte y que ve pasar los camiones, fotografías, documentos, fotografías satelitales que muestran el desmonte que se ha realizado en nuestra provincia. Y debo decir que fue mucho antes que el 2019, porque justamente las organizaciones y personas que integran Somos Monte vienen luchando desde los años 90 con el puntapié inicial de la venta irregular de tierras fiscales. Más de 2 millones de hectáreas de tierra fiscal se mal vendieron, y de forma irregular, obviamente, en nuestra provincia. Por eso digo que esto ha atravesado todos los gobiernos, desde Rosas, Capitanich, Pepo y ahora Esdero, para poder desmontar esa tierra y introducir el agronegocio en la provincia, ¿no? A partir del sur de la provincia, introducir la soja que ha sido modificada genéticamente para resistir el clima, ¿no? Así es. Y lo que ha generado todos estos problemas de sequías, olas de calor, etcétera. Estimadísima, bueno, ¿qué te parece si escuchamos el audio que nos has enviado, que también aporta y nos comenta esta buena noticia que nos ha traído Diana desde el Chaco? Sí, me parece buenísimo. Estamos con Enrique Viale acá en Resistencia, Chaco, Hace 15 días la Asociación de Abogados Ambientalistas de nuestro país, de Argentina, presentó una denuncia penal por la mafia del desmonte que ocurre en nuestra provincia, ¿no? Y hoy tenemos resultados impresionantes después de 15 días. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos hoy? Bueno, hoy la Justicia Federal de Chaco dictó una medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia de Chaco, ¿no? Que para nosotros es muy importante porque, si bien lo nuestro es una denuncia penal que intenta desarticular la mafia del desmonte, esa trama político-empresarial que detrás del ecocidio del monte se enriquecen funcionarios, empresarios, etcétera, lo que hace la justicia antes de empezar a investigar, dice, paremos acá, no se puede seguir desmontando. Así que, bueno, es satisfactorio y además vamos a seguir, ¿no? Esto recién empieza. ¿A qué atribuís que haya sido tan rápida esta primera victoria de algo que recién empieza, no? No, bueno, es tan evidente lo que pasa en Chaco, que vienen denunciando compañeros y compañeras hace tanto tiempo, organizaciones como Somos Monte, quienes forman Somos Monte, años y años, acciones judiciales, etcétera, que vienen diciendo que es un escándalo lo que pasa en Chaco y que tuvo como frutilla este cambio de ordenamiento en una madrugada en la legislatura de Chaco, del cambio de la ley, de forma totalmente escandalosa, que lo hace tan evidente que la justicia no puede mirar para otro lado y dice, no, paremos acá, ¿no? Chaco es una de las regiones del planeta de mayor desmonte. No solo de Argentina, que es evidente, sino del planeta. Hay que parar un poco. Por ahí hay gente que no sabe lo que es el desmonte, ¿no? Es sacar el bosque de raíz con una topadora y una cadena y producir desierto, ¿no? Se produce un desierto. Se construye ese desierto. ¿Qué significa para el resto del país, para zonas donde no hay el bosque que tenemos en esta zona, que se desmonta acá? ¿Qué repercusiones tiene en el clima, en el resto de los territorios? Las consecuencias del desmonte en Chaco es para toda la Argentina, incluso para la región. El gran Chaco americano, del cual forma parte el Chaco argentino, que es mucho más que la provincia de Chaco, es el segundo ecosistema más importante de América del Sur, después de la Amazonía. Tiene una importancia en la regulación de los ciclos hidrológicos, de corredores biológicos, un montón de especies que por supuesto no reconocen fronteras. Entonces el desmonte en esta región termina impactando en las olas de calor, en las sequías, inundaciones que se ven totalmente potenciadas ante la destrucción de nuestro territorio, ¿no? Estamos en un contexto político, no vamos a decir que el resto de los gobiernos anteriores no haya profundizado en el extractivismo, pero el no extractivismo y las nuevas medidas que está tomando el gobierno nacional con el RIGI y otras zonas de extracción hacen que estemos en una situación alarmante, ¿no?, de urgencia. ¿Qué puede hacer la población, qué puede hacer la gente que escuche esto para aportar a la lucha en contra del desmonte? No, que es fundamental para nosotros no bajar los brazos, ¿no? Son momentos muy complejos, donde todos los días una mala noticia, ¿no? Mala noticia, algo peor, y pareciera que lo que quieren es jugar con nuestra desmotivación, que digamos, bueno, no hay nada para hacer, y no es cierto, ¿no? Los grandes cambios tienen detrás grandes luchas, es el momento de al revés, de estar más activos que nunca, cuidándose, pero sin miedos, y encontrarse. En la provincia de Chaco, con organizaciones como Somos Monte, donde hay un montón de compañeras y compañeras que hace muchísimos años le ponen el cuerpo a esta lucha, pero en cada provincia hay gente luchando. Es el momento de estar más activos que nunca. Bueno, y este es el primer audio que escuchábamos de la entrevista con Enrique Viale. ¿Y el segundo audio de qué se trata, compa? Bueno, el segundo audio tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad, en realidad dos acciones de inconstitucionalidad que lleva adelante Conciencia Solidaria en contra, ¿no?, para determinar la inconstitucionalidad de la ley 4005R, que es la de actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos, que se llevó adelante esa madrugada del 30 de abril. Lo escuchamos entonces. Sí. Bueno, Nora, ya te hemos estado entrevistando, pasando la información que nos contabas de toda la historia de lucha que hay en el Chaco contra el desmonte, contra la venta ilegal de tierra, contra el agronegocio, que es todo el círculo que genera lo que estamos pasando hoy. Y hoy hay una gran noticia, ¿no? Hay un amparo, nuevamente, ¿no?, para impedir los desmontes. ¿Qué pensás de lo que está sucediendo hoy? Amparo es una acción de inconstitucionalidad. Hay dos. Una que se presentó como Conciencia Solidaria y Somos Monte, como venimos trabajando, pidiendo la inconstitucionalidad de la ley 4005R, no solo por el contenido de lo que dice la ley, sino también por cuestiones formales de ilegalidad de la cesión. Presentamos con una cautelar que nos rechazaron por no existir verosimilitud del derecho. Yo creo que todo lo que está pasando, la medida cautelar del juzgado federal, es prueba más que suficiente que el derecho vulnerado con esa ley, por eso pedimos la inconstitucionalidad y pedimos una cautelar que suspendan la ley, y nos rechazaron por eso, es prueba suficiente. También hay otra acción de inconstitucionalidad presentado por la Defensoría Oficial, la Defensora Oficial del Poder Judicial, también con una cautelar que todavía, al menos yo ahora no estuve en resistencia, pero creo que todavía no salió porque están pidiendo informe de la Nación en cuestiones. El objeto de la inconstitucionalidad de la Defensora General es porque no hubo participación comunitaria, que también hay pruebas suficientes en los informes de la Nación, la Subsecretaría de Bosques, de que no la iban a validar a la ley por falta de participación comunitaria y ciudadana, que es lo que exige Escazú y el convenio 169. Ya habíamos tenido un amparo que impedía los desmontes, ¿no? Sí, un amparo que se presentó en el 2021 y que en realidad el objeto era determinar si los permisos de cambio de uso de suelo que otorgaba la Dirección de Bosque sin actualizar el OTBN eran legales. La sentencia salió diciendo que eran ilegales, no solo los permisos dados mientras no se actualizaba, sino también la conducta de los funcionarios públicos por omitir una obligación legal, que era actualizar. No nos tenemos que olvidar que la última ley de actualización, y la única, fue la del 2009. No se actualizó en 2014, no se actualizó en 2019, y la actualización del 2024 es absurdamente ilegal. O sea, es absurda e ilegal por todo lo que se vino haciendo desde el intento en el 2018 de la actualización que correspondía 2019, que la pararon la actividad de Rolando con toda la gente, que después fue el germen de Somos Monte. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu balance personal acerca de los resultados de la lucha? Y la lucha es, los resultados se ven a largo plazo, pero hay algo que siempre digo, pero aparte, es una forma de vivir. Uno lucha sin esperar resultados, porque si uno espera resultados y como en este caso no nos sale, hay mucha gente que abandona. Entonces uno tiene que seguir haciendo lo que cree que debe hacer, más allá de los resultados. Si seguimos coherentemente el mismo camino, los resultados van a aparecer, aunque ya uno no esté, ¿no? Bueno, clarísimo ahí la compañera de Somos Monte. ¿Algo más que nos quieras comentar de esto? No, solamente para cerrar un par de números para que veamos la dimensión de todo esto, ¿no? Según los datos oficiales, hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.000 hectáreas, ¿no? Y el monitoreo satelital de Greenpeace detectó una deforestación de 57.000 hectáreas solo en el 2023. Aunque, como dijo Nora, todos estos desmontes estaban suspendidos por el amparo, así que 2021, 22 y 23, y lo que va del 24, todos estos desmontes no deberían haber ocurrido. Claro. Es un primer paso y es una buena noticia, pero bueno, hay que seguir monitoreándolo y para que la corten del todo, digamos, porque se ve que ni sí. Esto los detiene. El hecho ya de publicar los nombres de estas personas, que seguramente no quieren ser mencionadas, claramente, es algo que tenemos que apuntalar, algo que tenemos que difundir, algo que afecta a toda la región, a todo el país, y que tenemos que defender el territorio, tanto el monte en sí mismo como la gente que vive en el monte, ¿no? Que es la que está aguantando y resistiendo ahí, ¿no? Así es. Bueno, y con estas palabras nos vamos despidiendo. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y seguramente nos volvamos a encontrar en este espacio. Sí, muchas gracias, compas. Un abrazo enorme. Abrazo, Diana. Chau, chau. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hola amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en passline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Gisela. Estela. Sí. ¿Usted? El guardaespaldas de Gaule. Ah. ¿Y por qué él te dice que te tienes que retirar? Sí, pues el jefe cagón. No. No es cagón el jefe. Lucas, no te tienes que ir. Llama a la policía. Perdón, señora. ¿Usted para qué está trabajando? No hace falta que te vayas, ¿seguro? ¿Sí? A ver. Gracias. Es 59. Es 59. ¿Quieres que te lo diga mi nombre? Sí, anotado, por favor. Bendito, está más. ¿Sí? Hugo, ¿es usted? Sí, señora. ¿Para qué quiere mi nombre? Para hablar con Sergio. Bueno, gracias. Se lo doy. De nada. ¿Cómo andas? Sí, le fue a su jefe que no se sabe mucho que después conocía a chicas. Bueno, fuertísimo lo que escuchábamos. Así es, y le preguntamos a Eva si estás ahí. Eva, querida. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí te escuchamos. Estábamos escuchando. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, primero saludarte afectuosamente, estimada compañera Eva. ¿Cómo estás? Y ahora, y ahí al sobre el toque, querríamos que vos nos explicaras qué escuchamos recién. Porque la historia es larguísima, pero a este bloque lo vamos a llamar la falta de códigos, ¿viste? La situación comienza en septiembre del año pasado, donde una trabajadora decide salirle de testigo a un posible candidato a delegado de la sucursal de OCECAP en Luján. Entonces esta trabajadora decide salirle de testigo porque lo habían desvinculado y lo habían maltratado, que es el video que nosotros vemos. Mandan a ese, el audio que ustedes escuchan, mandan a ese, entre comillas, culata, porque él se presenta en varias ocasiones de esa manera, culata del secretario general, y mandan a esta persona a buscar a este candidato a delegado para sacarlo de la delegación de Luján. Hasta ahí es todo el video que ustedes ven. Ajá. Todo el video que ustedes ven. La trabajadora lo que dice es, esta persona es ajena a nuestro lugar de trabajo, ¿por qué le está pidiendo a un compañero de que se retire del lugar? Y acontece todo esto que acaban de escuchar. Luego de eso, la trabajadora sigue siendo perseguida y hostigada. Al día siguiente se presenta esta persona en la delegación de Luján, y la empieza a violentar y la empieza a escupir, que hay otros videos más. Solamente vamos a hablar de este porque es el que es uno de los primeros que se presentó en la causa judicial, y hay otros videos más. Bueno, y esta persona es retirada por el 911. Ella llama al 911, comenta lo que está pasando y es retirada por el 911. Claro, ¿qué es lo que pasa? La justicia lo que dice es que esto es malísimo y está mal y es totalmente repudiable. La justicia dice, esta es una causa laboral. Yo no tengo por qué meterme porque esto es laboral. Vayan al fuero laboral. Bueno, entonces lo que hicimos con total repudio, fuimos al fuero laboral, ¿no? Para resolverlo. Y se dicta una orden de alejamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dicta una orden de alejamiento, cese de maltrato, un protocolo, y dicta algo que es muy novedoso, que está bueno y que hay que ver qué pasa, que es el artículo 34 de la ley 26.485, la ley de protección integral hacia la mujer, donde dice que OCECAP debe informar continuamente a través de un equipo especializado las situaciones de trabajo que vive, las situaciones cotidianas que va a vivir la trabajadora, ¿no? Ajá. Esto es gravísimo. Muy grave. No te escucho, Úrsula. No, me parece que estoy de Úrsula. Que esto es muy grave, porque además, pensemos, esto es una obra social. O sea, es un lugar donde la gente se va a atender, a recibir cuidado de salud. Pertenece a un sindicato. Claro. Es una obra social que pertenece a un sindicato. Ah, pero yo lo voy a recalcar de vuelta, no porque no lo sepamos, sino porque es algo que tiene que ser repudiado. Es una obra social que pertenece a un sindicato. ¿Y sabés qué fue lo que más le molestó a la comisión directiva del Sindicato de Empleados de Comercio, Úrsula? No tengo idea. Le molestó la falta de código al notificar a AFIP, falta de código, esto bueno. Por favor, escúchenlo. La falta de código que tuvo la trabajadora notificar a AFIP que no tiene realizado los aportes y las contribuciones. No le preocupó el estado de salud, la violencia que se sufre en la delegación. Claro. No, sino le preocupó la falta de código. Entonces vos ahí te empezás a preguntar un montón de cosas. Porque lo primero que decís es, la persona que está, que es el presidente de la obra social, que es el elegido por Armando Cavalieri para sucederlo, está hablando de una falta de código a la hora de los aportes de las contribuciones patronales, porque son contribuciones patronales. No tenemos que desconocer a OCECAP como patrón. Exacto. En este caso, ¿no? O empleador. Pero ayer hablaba yo con una compañera y me decía, ¿cómo es esto de la...? Porque ahí se abre un campo que es importante que lo contemos. Todos los trabajadores de la obra social a nivel nacional, que son aproximadamente 3.000, no reciben los aportes y contribuciones hace añares. Opa. ¿No? Añares. Esto está mal, porque el empleador retiene de nuestro salario, sí, claro, los aportes y las contribuciones y los deposita, debe depositarlos, porque eso es nuestro salario. No se trata de algo de más que paga el patrón o el empleador, sino que es nuestro salario que ellos lo retienen para los aportes a la seguridad social. Ahora, la pregunta es, primero, ¿es totalmente violento que se hable de una falta de código al hacer una denuncia en AFIP? Segundo, ¿es totalmente violento que no tengamos los aportes y contribuciones realizados? Sí. ¿No? Porque un trabajador, si quiere ir a hacer, no sé, pedir un crédito hipotecario, comprar algo, no lo puede realizar porque, obviamente, cuando va a presentar los aportes, cuando se fijan los aportes y contribuciones, no están realizados. Sí, cuando te vas a jubilar... Hay agujeros. No, pero no solamente eso. Mirá lo que hicieron en el mes de julio a esta trabajadora, en forma de castigo, le dejaron de pagar los aportes a la seguridad social, en forma de castigo. Y no termina ahí, ¿eh? No termina ahí. Porque deciden trasladarla desde, ella vive en a 5 cuadras de la delegación de General Rodríguez, ¿no? Independientemente de dónde viva. Trasladarla de su lugar de trabajo en forma de castigo a aproximadamente 80 kilómetros más, que es en la localidad de Bursaco. Ella debería ir a trabajar en la localidad de Bursaco, en la delegación de Bursaco de OCK. Estamos hablando de 3 horas y media de ida y 3 horas y media de vuelta. Ahora, un dirigente sindical puede desconocer que esto es violencia. Claro, esa es la pregunta que te iba a hacer. Esto es violencia laboral. A ver, más esto es claro. Violencia de género en el ámbito de trabajo. También. Pero lo pueden desconocer. Ponele que no sepan de violencia de género, porque nosotros no le vamos a pedir mucho a estos tipos, porque evidentemente malo, boludo y sensible la tienen toda, ¿viste? No. Ahora, está bien, no saben de violencia de género, no saben de la ley 26.485, no lo entienden. Ahora, violencia laboral es. Claramente. Violencia laboral es. Y a mí lo que más me molestó fue esto de esta causa la lleva adelante la Fundación No Tienen Códigos. Porque lo único que cuando, no sé si esto lo saben, pero, y si no lo comento, lo único que no se cambia en los sindicatos, pueden cambiar los sindicatos, los secretarios generales, pero lo único que no se cambia son los contadores. Ajá. Ah, mira. Entonces ellos se refieren a la falta de código, no se hacen las denuncias en AFIP. Vos podés pelear conmigo el sindicato, pero la denuncia en AFIP no. Qué bárbaro. Eso no se toca. O sea, bien, bien como Don Corleone, digamos. El contador es la clave. Ah, no, el contador no se toca. Qué bárbaro. ¿Cómo van a hacer la denuncia en AFIP? Y yo, si yo, no sé, a mí esto no me pasaría en una gestión, estoy segura. Pero si yo sé que si una trabajadora está pasando por esta situación, intervengo, llamo, me fijo, me preocupo, ¿cómo se soluciona? ¿Qué es lo que está pasando? Hablo con la trabajadora. Mínimo. Corro del lugar a la gente que está maltratando y está violentando. No la mando a 79 kilómetros. Sí, claro. Así es. Eva, cuéntanos esta situación. ¿Cómo está en este momento ahora? Mira, en este momento está en la Cámara Nacional de Apelaciones de Vuelta del trabajo que estamos gestionando. Estamos hablando de que le respeten el lugar de trabajo, que es General Rodríguez, donde ella desempeña sus tareas, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante, ella está, al principio estuvo muy mal, viste, muy angustiada, como estamos todos con nuestra fuente de trabajo, y a mí me parece que lo que sí nosotros no podemos dejar de hablar es de esta decisión judicial, que es importante, de que el Fuero del Trabajo dice, bueno, tiene que haber un equipo interdisciplinario que cuide a la trabajadora y que trabaje en este equipo, esté a diario en la obra social, a ver cuáles son las situaciones de violencia que se está viviendo. A mí me parece, es nuevo, esto no ha pasado, que tampoco lo pidió la Fundación, sino que fue la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la que lo planteó. Y otra cosa, a mí me parece que esta causa abre un montón el abanico, porque ninguno de nosotros pensábamos que la obra social más grande de Latinoamérica no le realizaba los aportes a los trabajadores. Claro, son como son como dos puntas, ¿no? Además, de nuevo, es una obra social sindical. Es una obra social y además sindical. Es como... Claro, y es la más grande de Latinoamérica, Por favor. O sea, es muy importante que esta resolución se propague por allí, se publicite mucho, porque ¿cuántos casos habrá parecidos a este? Y es una herramienta que nosotros tenemos, es otra herramienta que tenemos para trabajarla, porque, bueno, las represiones y los maltratos en los trabajos, incluyendo las obras sociales, están a la orden del día. A mí me parece que esto no lo que uno quiero hablarlo con perspectiva, ¿viste? Porque uno, si bien festeja la medida cautelar, la orden de alejamiento y el cese de maltrato, porque vos como víctima lo festejás, porque nosotros tenemos muy pocas los trabajadores, la clase trabajadora, los pobres, tenemos muy pocas alegrías, porque las patronales y en este caso la dirigencia sindical te llevan por arriba y vos no sos nada, apenas te podés levantar para quejar un poquito, ¿viste? Entonces nosotros lo festejamos y lo único que tenemos es la gloria de ese festejo. Lo que pasa que detrás de todo esto hay una trabajadora que le ha puesto el pecho, el alma, el corazón, todo, absolutamente todo, para que esto salga, porque hay que bancársela, ¿viste? No es fácil bancársela. Hablar de violencia es una cosa y ponerle el pecho y que te estén cagando a palo una vez por semana no es fácil. Entonces, a mí lo que más me preocupaba era cómo estaba ella. Ella lo vive hoy lo vive con mucha alegría, porque tuvo un lugar donde la escucharon y ella pudo mostrar todo lo que estaba pasando, porque generó prueba para mostrar lo que estaba pasando, porque si no nadie le iba a creer. Entonces, hoy ella está contenta, pero después tuvo ataques de pánico, tuvo situaciones en donde no sabía qué hacer, qué recurrir, a dónde ir. Y estamos hablando, a mí me genera muchísima bronca, porque estamos hablando de responsabilidad social gremial. El culata responde a un dirigente sindical, que es Sergio Gauna. Ahora, también hay que plantearnos otra cosa. ¿Cómo puede, en los ECAP, en los trabajadores de OSECAM no tienen la categoría culata ni guardaespaldas? Y no. Y además, ¿para qué la precisaría? No tienen la categoría ni culata ni guardaespaldas. Generan un puesto de trabajo para violentar a los trabajadores y le hacen creer a este tipo, que es el que ejerce violenta, que es terrible culata. Y se crea un terrible guardaespaldas porque protege a un dirigente sindical. Y ahora también otra pregunta, ¿por qué el dirigente sindical tiene culata? Claro, ¿por qué tiene custodia en una obra social? ¿Cuál es el...? ¿Por qué tiene que tener custodia? ¿Qué es lo que hace el dirigente sindical que necesita una custodia? Tiene contador. ¡Claro! Tiene que cuidar al contador. Pero, Pili, esto es a mí es la primera vez que me pasa, ¿no? A mí es la primera vez que me pasa. Yo ayer lo comentaba, yo tengo 42 años... 40 y soy chiquita para esto, ¿no? Para el mundo, soy chica para pelear un gremio. Entonces, cuando me mandan a decir y empiezan a decir, esto es una falta de código terrible, acá se mueve todo, pero no se mueven los contadores. Eso a mí me parece terrible. Terrible. Eso me parece terrible, Pilar, pero es algo que yo digo, de en serio, esto es así, te lo mandan a decir, así como, mira, vos podés tocar todo. Ahora, los contadores no, Son la piedra angular. Claro. Como es otro aspecto desde donde se desnuda la estructura, ¿no? Cómo funcionan algunos de los grandes sindicatos en este país, estimada. Lo cual pero la falta tema... de código, la falta de código o la falta de respeto es hacia nosotros los trabajadores. La falta de código de respeto nos tocan las familias, nos tocan a nosotros, los salarios, la familia, y ellos dicen que la falta de código es no tocar al contador. Y la falta de código que nosotros recibimos todos los días, cada vez que estos tipos se quieren sentir importantes y se ponen un culata, que el tipo te dice, yo la pagamos, la pagamos con la nuestra. Claro, porque encima la pagamos nosotros, porque en serio, la categoría de culata o de seguridad no está en OSECAP. Nosotros no tenemos esa categoría. No, en líneas generales no existe esa categoría. Yo creo que en la 6035 de los profesionales de la ciudad no hay categoría culata tampoco, ¿eh? No existe la categoría culata. Entonces, cuando el tipo se presenta como este video que ustedes vieron, él se presenta como seguridad de, ¿no? ¿Cómo dice? Guardaespaldas. Él dice guardaespaldas de Sergio Gauna. ¿De en serio nosotros tenemos un dirigente sindical que tiene culata y lo pagamos con los aportes? Que nosotros... Claro, nosotros lo pagamos con la afiliación a esto. Estimadísima Eva, como siempre... Bueno, otra vez pones el dedo en la llaga, después de haberla laburado mucho, y que esta compañera, como decís vos, ha puesto el pecho y lo sigue poniendo. Por eso, digamos, es una tarea tan tan importante la que hacen ustedes desde la Fundación. Y estamos quedándonos cortos de tiempo porque, te comento, vamos a hablar ahora como última nota con Carla a Jujuy. ¡Ay, mi vida, Carla! Sí, así que vamos a ir despidiéndonos solo por este día de hoy. Seguro que para la próxima columna vamos a tener también, esperemos que también otro triunfo, otro pequeñito triunfo, ¿no? Ah, tengo ahí uno guardado que después les cuento. Maravilloso, atesóralo. Cuando lleguen los oficios les cuento. Bueno, muchas gracias por el espacio. Al revés, estimada. Abrazo. Abrazo. Lunes a viernes. De 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, palomas. De mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con el ellos no están. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas. Ya estamos pisando el mediodía en esta Buenos Aires con 12 grados, un poquito de lluvia en este miércoles 21 de agosto. Y ahora, desde Jujuy, no la tenemos a la compañera Carla todavía. Así que vamos a aprovechar para... Sí, pero antes que nada, mira, Carlita nos mandó hace muy poquito atrás fotos, no audio, pero foto, porque ¿dónde está? ¿Dónde nos queremos comunicar con ella? Ella está... cubriendo una conferencia de prensa de la comisión que está llevando adelante organizando el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. ¿Y la tenemos o no la tenemos? Sí, ya estamos, ¿eh? Bueno, uy, por favor, tenemos más. Por el día Carlita, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, las escucho perfecto. Nosotras también. ¿Cómo andamos? Acá muy contenta, la verdad, con cero ganas de volver a Buenos Aires. Bien, bien. Pero bueno, hoy vuelvo. Pero sí, volvé, querida. Contanos, para amigas y oyentes, ¿dónde estás parada? Estamos en Jujuy. Hace un ratito salimos de tribunales. Porque presentaron una notita por un caso de persecución de una compañera que es Mariana Vargas. Y antes de eso estuvimos en la conferencia de prensa que se realizó finalmente en la escalinata de la legislatura de Jujuy, que tenía planificado hacerse dentro del Salón Marcos Paz, y que cuando llegaron, fueron llegando las compañeras de la comisión organizadora y además medios, se enteraron de que no estaba habilitado, que no iba a ser ahí, y un grupo más pequeño estaba adentro, ya había ingresado, y la mayoría nos encontrábamos afuera. Así que en el momento se decidió directamente hacerlo sobre la escalinata, de manera espontánea, y cuando ya inició la conferencia de prensa, salió un funcionario de la legislatura, un señor, diciendo que estaba el salón preparado, y bueno, fue hacerlo callar al señor este para continuar con la conferencia que ya había arrancado ahí en afuera de del edificio, ¿no? Pero en las escaleras. Maravilloso el espectáculo que nos estás contando, es decir, ponen trabas, bueno, lo hacemos en la calle y bueno, y se desarrolla lo que teníamos planificado. Me parece sí. Perfecta la rapidez para responder a los palitos en la rueda, ¿no? Y bueno, ¿qué te pareció la conferencia? Bueno, la conferencia estuvo acompañada por distintas compañeras que forman parte de no solamente organizaciones acá en Capital, en Jujuy, sino también de los barrios que forman parte de la provincia, como por ejemplo una compañera que no estuvo ahí hablando en la vocería, pero sí forma parte de la comisión organizadora, que es Ceci, de las Aucasisa, y también Liliana Lamas, que es una compañera indígena de una organización justamente que aglutina algunas comunidades, que es las Domitilias. Estoy al lado de Ceci, podríamos incluso aprovechar para preguntarle, para que le pregunten a ellas y que se las paso, ¿les parece? Dale. ¿Hola? ¿Hola? Ceci, Cecilia. ¿Sí? Bueno, sí. Estimadas, estamos acá para Dando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, y queremos preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido la conferencia que acaban de dar y cómo se está organizando este 37 encuentro? Bueno, como comentaba, hoy día, bueno, muy buenos días, gracias por el espacio. Bueno, acá estamos de Jujuy comentándole que hoy tuvimos, queríamos tener una conferencia de prensa en la legislatura de Jujuy, en un reconocido, digamos, salón. Era más para una cuestión institucional, para que nuestra provincia, las instituciones estén preparadas para este gran encuentro histórico que se nos viene en nuestra provincia. Pero bueno, entre internas de funcionarios, y al parecer también esto nos prepara un escenario que, si bien nos pueden decir tenemos esto, tenemos lo otro, pero a la hora del momento me parece que quizás no estén quitando cosas, ¿no? Entonces nos estén poniendo trabas. Entonces hoy la conferencia que se iba a hacer dentro de un salón se hizo en las escalinatas, pero de igual manera se las hizo, porque éramos muchas las mujeres y las disidencias que estábamos presentes para dar una conferencia y que se pueda escuchar acá en el pueblo jujeño y a nivel nacional la apertura a este encuentro plurinacional en la provincia de Jujuy. Y contanos un poquito, bueno, además de las dificultades que, bueno, fueron subsanadas con organización, ¿cómo vienen los preparativos? Sí. ¿Cómo vienen trabajando para recibir a todas las personas, que seguramente sean cualquier cantidad de gente que va a andar por allá? Principios con emoción, para muchas también como un aprendizaje. Acá en la provincia de Jujuy, el último encuentro plurinacional que se hizo fue en el año 2006, imaginémonos, hace muchísimos años. Muchas de nosotras, incluso yo misma, digamos, no estábamos en el auge, digamos, de la militancia, del feminismo, de conocer. Pero bueno, hoy estamos, ¿no?, aprendiendo. Ya desde el año pasado, de diciembre, se empezaron a hacer plenarias abiertas para que se sumen compañeras organizadas, compañeras no organizadas, mujeres de los barrios, vecinas, hermanas, y puedan ser parte de esta comisión, ¿no? Esta comisión organizadora trabaja en diferentes comisiones, en la comisión de organización, en la comisión de cultura, en la comisión de comunicación. Y a través de que nosotros somos un pueblo jujeño, tenemos territorios alejados, se armó una comisión del interior, donde compañeras de los territorios, de las comunidades originarias, no podían llegar a lo que es la ciudad, porque se nos hace costoso, digamos. Entonces se armó una comisión del interior, que es la intención de ir por la Quebrada, Puna, Yunga, promocionando y haciendo conocer lo que es el encuentro, ¿no? Porque muchas mujeres desconocemos a veces los que son los encuentros que tanta lucha nos dan, tantos derechos nos han dado. Así que eso es como algo que quizás, no sé si se habrá dado en comisiones anteriores, pero se pudo hacerlo, pero a través de las plenarias, ¿no? Porque intentamos, y creo que es importante esto de la horizontalidad, no solamente hacerlo como un discurso, sino poniéndolo en práctica como mujeres como nosotras, digamos, de los barrios, que mujeres de los territorios, que a veces ya tomar la palabra es un acto revolucionario, ¿no? Un acto de empoderamiento, y a veces nos cuesta, pero lo debemos intentar, ¿no? Para que este encuentro sea realmente plurinacional y estemos todos y todas, todas, digamos, más que nada las mujeres de la disidencia, estemos en este encuentro representadas, ¿no? Sí. Esto que nos acabas de decir y subrayar, una comisión del interior, le llaman ustedes. Uh-huh. Bueno, sí. Nos parece extraordinario, ¿no? Porque la grandeza, debilidad o lo que fuere de ese encuentro, no cabe duda que está en los hombros de las y les jujeños, mujeres y disidencias. Me parece extraordinario, como decís, ¿no? La horizontalidad más que nada se practica, más que enunciarlo. Y eso, esa actividad de recorrer las quebradas, comunicando la nueva web, nueva, que se viene el 37 encuentro, bueno, nos parece, bueno, una práctica absolutamente indispensable para, y si no se ha hecho en otros encuentros, es como para dejarla, ¿no? Anotada en, digamos, para los futuros encuentros. Seguramente el jujeñazo que han pasado ustedes hace tan poquito tiempo también les da herramientas y músculo para ir saltando eso, todo esos problemitas que van surgiendo, ¿no? Así es, digamos, nosotras venimos de toda una si bien, como vos mencionabas, el jujeñazo el año pasado, pero venimos sufriendo muchas mujeres organizadas, en su momento ya venimos sufriendo mucha persecución, mucha, digamos, represión por parte de este pueblo, digamos, y somos muy organizadas porque también hubo un pueblo jujeño que no promocionaba paz, digamos, sino era mucha represión. Y el rol de las mujeres era súper importante en ese jujeñazo y en toda nuestra historia como pueblo, porque Jujuy es una historia con mucha lucha. Estuvieron las mujeres, ¿no? Siempre ahí al pie del cañón, como mujeres de las organizaciones sociales, como vecinas, como hermanas, y los últimos, las mujeres originarias, que si bien el año pasado se fue el jujeñazo, pero son mujeres que hace años venimos defendiendo la tierra, ¿no? Ya son más de 5 siglos, digamos, pero años venimos luchando contra el extractivismo, contra este modelo neoliberal que nos quiere saquear nuestros cuerpos, nuestros territorios. Entonces creo que estar en estos lugares, si bien uno dice, ¿cómo nos preparamos para recibir a miles y miles de mujeres? Que es algo, wow, es histórico, ¿no? De todos los territorios, de toda la Vía Yala, porque sabemos que van a venir de toda la Vía Yala, ¿no? Por eso hablamos de un plurinacional, ¿no? Por eso hablamos como representado por una huipala, ¿no? Que somos diversos, diferentes en nuestros lugares, pero vamos hacia algo, hacia lo mismo, ¿no? Luchamos por algo, ¿no? O sea, pero también es un desafío que al interior de nuestra provincia jujeña, conservadora, arraigada con muchas costumbres, culturas, ¿cómo hacemos que la vecina que no está organizada de aquella puna, de aquel lugar, también se sienta parte de este encuentro tan histórico, y tan lindo, ¿no? Que también en este contexto va a ser un desafío, ¿no? Porque tenemos un Estado fascista, un Estado que promociona discursos de odio, un Estado que quiere evadir que existe la violencia de género, un montón de cosas que nos están quitando. ¿Y cómo hacemos este encuentro que no se pierda la magnitud con lo que se viene haciendo durante años y que también sea una forma de decir a este Estado, che, somos muchas las mujeres que nos estamos organizando, que nos organizamos y que estamos acá, ¿no? Diciéndole, basta este sistema patriarcal, basta este sistema capitalista, basta este sistema neoliberal. Te queríamos preguntar, Ceci, vos esto que comentaste, bueno, que fueron en la recorrida e invitando a compañeras, a compañeres a participar, digamos, intraprovincial, ¿no? Más allá de la gente que va a venir. En estas recorridas que ustedes hicieron circulando las invitaciones, ¿qué realidades se encontraron? ¿Qué les contaban las compañeras? ¿Cuáles eran sus problemáticas o aquellas cuestiones que querían o que consideraban necesarias trabajar o conversar en este encuentro? Y hay muchas de estas realidades tienen que ver, ¿no? Todavía acá tiene que ver con la violencia de género, el femicidio, los embarazos adolescentes. Si bien nosotros tenemos hoy un derecho a la legalización del aborto, acá todavía no es un tema muy delicado, pero también creemos muy necesario poder hablarlo. Y en ese de poder hablarlo es cómo lo hablamos, ¿no? Para que la mujer no se sienta, la hermana no se sienta, digamos, perseguida, para que no se sienta mal porque tiene toda una cultura. O sea, hay cosas que uno dice, pero de temas que uno cree que ya lo sabemos, pero a veces no lo sabemos, no lo sabemos porque las realidades son diferentes. También cómo hablamos de que no es natural la violencia que me está pasando, sino que a causa de un sistema. Creo que esas cosas todas se lo puede plantear y se lo puede charlar, ¿no? Los femicidios, el tema de la trata. Nosotras somos una provincia fronteriza. Cómo nos afecta, digamos, esto hoy en las niñeces, en la adolescencia, los miedos que nos ponen ahí de algunos medios, pero también son realidades de las que tenemos que hablar, que existe la trata, que es la trata de personas. Esas son realidades que, y bueno, y después lo económico, ¿no? ¿Cómo hacemos para que mi vecina, nosotras, lo mismo, digamos, salgamos de una violencia de género? Y si no tenemos un sostén económico, no hay salidas para las mujeres, digamos, ya como todo está atravesado por todo, me parece. Sí, te escuchamos atentamente. Y Ceci, y qué desafío, qué desafío que tienen las mujeres y disidencias jujeñas. Pero no cabe duda que también tienen en dónde apoyarse. Así es que, estimadísima, te agradecemos un montonazo todo este recorrido que nos has hecho, que va a ser posible este 37 encuentro. Y bueno, sí, te mandamos un abrazo inmenso. Dale. Muchísimas gracias. Y bueno, y aprovechar esto para todas aquellas mujeres de otros lugares que están escuchando este programa, de que entendemos la realidad económica de la que estamos pasando. Entendemos que no llegamos a fin de mes, un montón de cosas, pero que hagamos lo posible de poder estar en este encuentro en la provincia de Jujuy. Así como, y también entendemos, porque somos jujeñas y muchas veces nos ha tocado decidir no poder ir a algún encuentro porque la lejanía, por el costo, no hemos podido participar. Pero en estos tiempos es muy necesario abrazarnos, contagiarnos de la lucha, de seguir creyendo que es posible un mundo sin violencia, de seguir creyendo en la hermana, de seguir creyendo que la salida es colectiva, porque hoy este sistema nos está enajenando de muchas cosas. Entonces creo que que sabemos que es un desafío, pero siempre lo fue, pero más en estos contextos tan tan feos, ¿no? Para nosotros, para los de abajo, las de abajo, para las pobres, para las que somos criminalizadas, para las que somos perseguidas. Entonces, invitamos a todos que no dejemos de estar y que Jujuy les espera con el calor de siempre, con el amor y la lucha que tenemos como pueblo y compartir más que nada. Así que eso, y gracias por el espacio. Al revés, estimada, un abrazo inmenso para hoy. Nos quedamos con estas últimas palabras que nos estás comentando. Allí estaremos. ¿No? Muchas gracias. Hasta las 12. Enredando las mañanas. El Proyecto Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate. Volvimos pero estos últimos minutos. A mil por hora, aunque nos hubiéramos quedado con las palabras de la compañera Ceci, ¿no? Jujuy espera a todas las mujeres disidencia. Es más importante que nunca. Pero tenemos un par de minutos. Vamos rápido. Lo que está pasando en Coca-Cola. Bueno, ustedes saben que los abogados de... ¿Quiénes son los abogados de Coca-Cola? Bueno, el estudio Funes de Rioja es el estudio que soporta la patronal de Coca-Cola. Y como ustedes saben, bueno, la ley base ha sido aprobada y eso significa para el mundo laboral una serie de problemas más graves que los que ya teníamos. Y entre esos, bueno, las causas de despido, etcétera, etcétera. En Coca-Cola, tanto en la sede de aquí como en otras sedes, ha habido unas peleas por reinstalaciones y han conseguido muchas reinstalaciones. Bueno, este estudio de abogados de esta categoría, una de las principales patronales del país, ya está empezando a mandar y a resolver que todas aquellas reinstalaciones que están todavía en judiciales, bueno, se atengan a la nueva legislación y esos beneficios ganados en la justicia y sobre todo en la pelea vuelvan a cero. ¿Qué se plantea? Es decir, no solo el problema de los laburantes de Coca-Cola, sino es un problema de todos los laburantes. Las patronales están alerta para hacer cumplir esos derechos, ¿cómo podemos llamar esos abusos patronales que han conseguido con la ley base, para darles un carácter retroactivo también, ¿Qué problema? Así que se nos viene una situación en la que vamos a tener que estar más preparados todavía. Y para cerrar también, bueno, recordar a la radioaudiencia, ayer y hoy paro nacional docente, porque lo que nos han ofrecido es para este mes un 3% de aumento y para el mes que viene un 2%. Esto obviamente no alcanza, así que abrace a su personal docente, no docente, más cercano, y a todos los compas que están ahí poniendo el cuerpo, bueno, a no aflojar, que la universidad va a resistir. Bueno, con eso entonces nos estamos yendo de este Enredando las Mañanas, y mañana nos escucharemos desde Radio Activa acá en el norte bonaerense, Escobar. Y para irnos el viernes de nuevo al norte del país con Radio Pueblo. Bueno. Así que nos vemos la semana que viene. Así es. Este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial?